Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 37 minutos. Y aquí estamos en este magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Y si no, a través de internet, por si alguna vez tienen que viajar en www.oitradio.es. Y ya saben que todos los lunes nos vamos a conocer alguno de los pueblos de nuestra comarca. Hoy hemos querido, puesto que hemos estado hablando de la residencia Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa, pues hemos querido conocer ese municipio y para eso pues hemos llamado a su alcalde, a quien tenemos al otro lado del teléfono, Valerio Pulido. Buenos días, alcalde. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por habernos atendido así tan repentinamente. Nada, sin problema. Háblenos de Calzada. Es un municipio cuya historia data de la época de los romanos. Pues sí, pues desde entonces parece que estamos por aquí los calzadeños. Dicen pues la calzada romana que unía Emerita Augusta con Toledo y luego con Zaragoza, pues pasaba por aquí, por Calzada, y de aquí viene el nombre de la calzada. Un pueblo que está cercano a Talavera, pero que tiene una gran importancia en lo que es la comarca de la Campana, precisamente. Sí, bueno, la verdad es que Calzada, pues, como decimos, tiene una gran historia, pues era el ojito derecho del conde de Oropesa, y la verdad es que, bueno, pues aquí tenemos muchas casas señoriales datan de los siglos XVII, del siglo XVIII, el convento del Santísimo Cristo de las Misericordias y la Iglesia de la Asunción, que son los dos monumentos más importantes que tenemos en el pueblo y que, bueno, que en su conjunto desde lejos pues parece que está llegando al Escorial. Es una vista preciosa la que tiene el pueblo desde la autovía cuando llega, sobre todo desde la parte de Navalmoral, en la que se ve el convento y la iglesia, que parece que forman un único conjunto. Y bueno, pues el convento de Santísimo Cristo es un convento de clausura, donde hay custodian la imagen las madres agustinas recoletas. Y también está la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, también pues es un edificio imponente, fue antigua colegiata, llegó a tener 16 presbiterios en su día. Sobre todo la joya que tiene dentro y que mucha gente que viene y no lo conoce y se quedan verdaderamente alucinados es el tema del retablo que posee la iglesia de Calzada, que es el más alto de la provincia, solo superado por el de la Catedral de Toledo. Son 18 metros los que tiene de un retablo barroco impresionante y que es la joya verdadera de los monumentos que tenemos aquí en Calzada. Y que se nota que al alcalde le gusta especialmente, ¿eh? Sí, bueno. Todo, a mí me gusta todo de aquí. Bueno, es un pueblo que por el enclave que tiene, que está, bueno, pues cercano a otras ciudades grandes, como porque no deja de estar cerca de Madrid, relativamente cerca, de luego Extremadura. Es un pueblo al que acudirá, supongo, mucha gente para hacer un turismo rural que se está poniendo tan de moda ahora mismo. Sí, bueno, nosotros aquí la verdad es que estamos en una situación muy privilegiada pues para visitar por los enclaves tan bonitos que tenemos en nuestra comarca. Aquí es el punto central, pues, por ejemplo, para irte a Berlavera, a Guadalupe, Talavera, los pueblos de los Montes de Toledo. Estamos justo en el centro y encima estamos en plena autovía, que estamos a una hora y 20 minutos y media y cuarto, según donde salgas de Madrid, y es una situación privilegiada. Y luego, pues nosotros aquí es que tenemos muchas actividades que realizamos durante el año, tenemos lo que hemos hablado, las joyas monumentales que tenemos, pero luego tenemos joyas paisajísticas y medioambientales impresionantes en todo nuestro término municipal, y especialmente nuestra dehesa Boyal, que está a escasos 5 o 10 minutos andando desde el casco, desde el centro urbano del pueblo, y son 500 hectáreas de encinar, de un encinar impresionante en el que te puedes perder y disfrutar de la naturaleza pues al aire libre y de una manera pues especialmente agradable, porque es un territorio prácticamente virgen. ¿Cuánta población tiene la calzada? 600 habitantes ahora mismo no estamos. Estamos en unos 580 y... me parece que la última vez que lo vi, 586 creo que era. Y bueno, la verdad es que no hemos perdido mucha población en los últimos años, porque además que hemos tenido, sí, como todos los sitios, por despoblación que nos acude, y bueno, pues la la desgracia de fallecimientos de gente mayor. Claro. Sí que hay mucha gente que está regresando al pueblo, que viene muchos fines de semana y luego ya están decidiendo venirse al pueblo a estar aquí, mucha gente jubilada y mucha gente que emigró en su día. Eligen venirse al pueblo muchas épocas del año y estamos manteniendo bastante el empadronamiento. Con la diferencia de que ahora ese jubilado es un jubilado más activo, ¿verdad?, que el de antes. Sí. Son gente que, bueno, pues ha estado viviendo a lo mejor en Madrid o en otras localidades y que vuelve con ganas de hacer cosas en el pueblo. Sí, por eso lo que te decía antes de nosotros, nuestro objetivo, pues ya parece que fue ayer, pero ya llevamos 7 años aquí en el ayuntamiento y desde que entramos uno de los objetivos más importantes era revitalizar lo que era la cultura y las actividades culturales, deportivas, lúdicas que tenía el municipio y multiplicarlas por 10 o por 20. En estos años hemos hecho muchísimas actividades y hacemos ya actividades que son conocidas en toda la comarca, fiestas, actividades deportivas, como te digo, actividades culturales. Tenemos un verano cultural que dura 2 meses, tenemos todos los meses hay alguna actividad o alguna fiesta para poder disfrutar. Y es una cosa esencial para los vecinos que estamos aquí en el municipio habitualmente y que somos los que tenemos que disfrutar de estas actividades, como lo que te decía, intentar recuperar todos esos emigrantes que partieron de aquí del pueblo y que a lo mejor no lo tenían como su primera opción de diversión o de ocio, volverlos a recuperar y que vivieran del pueblo como antiguamente, que estábamos aquí todos los fines de semana, los que estaban fuera, los que estábamos fuera, y volver a vivir el pueblo pues como antiguamente. Ustedes, la mayoría de la corporación, pertenecen a UCIN, es un partido político formado por ciudadanos independientes, ¿no? ¿Usted cree que el hecho de estar formado el consistorio pues por la mayoría de eso, ciudadanos independientes, pero preocupados por su pueblo, supongo, es lo que ha hecho posible que en estas dos legislaturas, que llevan 2 legislaturas, ¿verdad? O sea, el pueblo esté contento, se vea que hay más movimiento o que bueno, los resultados hayan sido bastante positivos? Sí, creo que eso es una parte fundamental. La situación de ahora mismo de Calzada de hacer tantas actividades es primordial que la gente colabore, tanto del lado de la organización de las cosas que se hacen como del lado de la participación. Y para ello, yo creo que el hecho de que ahora mismo en el ayuntamiento esté gobernado por un partido independiente, entre comillas, no somos independientes, no queremos ser independientes de nadie, queremos ser un partido que no está bajo ninguna sigla y que pues, siempre huimos un poco del tema ese, pues es fundamental para que la gente participe y se sienta todo el mundo igual y que no haya rencillas entre unos y otros, y creo que ha sido definitivo. También te digo que mucha gente ve esto como a lo mejor, bueno, pues, no se hace en todos los pueblos. Bueno, pues no sé, nosotros aquí planteamos esta opción y lo más importante es que el pueblo lo aceptó. Yo sé que en otros pueblos de la comarca o de la región, de la provincia, han tenido posibilidades de votar una opción parecida a esta y pues la gente no o bien por no sé por qué motivos pues no lo eligió, pero aquí los principales responsables fueron los vecinos del pueblo que apostaron por una candidatura nada sencilla, de gente muy joven, de un partido que no se conoce, y bueno, pues de 7 concejales tuvimos 5 concejales en la primera legislatura y lo volvimos a repetir en la segunda con un porcentaje mayor de votos. Entonces, bueno, pues... ¿Y para las siguientes qué esperan? Pues no sé, nosotros estamos muy ilusionados porque hemos puesto en funcionamiento, lo que te digo, muchas cosas y creemos que las cosas están funcionando bien, dentro de que, bueno, todos los que estamos aquí tenemos nuestro trabajo aparte del ayuntamiento, no hay nadie que esté liberado. Y bueno, dedicamos al ayuntamiento todo el tiempo que podemos, quizá algunas veces más que incluso a nuestros propios trabajos. Y bueno, con esa ilusión hemos estado trabajando ya casi 8 años y en mucho tiempo. Sí que es cierto que al principio estuvimos un poquito más cansados porque poner tantas cosas en marcha y tantas actividades pues nos supuso un desgaste, pero ahora mismo estamos con ganas. En el mes de noviembre, a falta de 6 meses para las elecciones, nosotros estamos con ganas y bueno, si no hay ningún problema, UCIN volverá a repetir en la Calzada y bueno, pues si la gente le gusta lo que estamos haciendo con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestros fallos y nuestros aciertos, a la gente le gusta lo que hacemos o le gusta más que le puede gustar más unas cosas más que otras, pero bueno, le parece bien, pues aquí estaremos. Si a la gente no le gusta, pues nada, a casa y a descansar y a disfrutar, que tampoco aquí no va nada en el ayuntamiento, así que eso es lo que propondremos y que la gente tendrá que decidir. Bueno, esto demuestra un poco que, sobre todo en los municipios, y cuanto más pequeños mejor, se vota más a la persona, ¿verdad?, que al partido político. Sí, yo creo que sí. Y lo que te decía, esta opción de un partido de estas características, pues mucha gente, aparte de la persona, como tampoco estamos alineados, que respetamos totalmente y sí. Pensamos que todos los partidos, vamos, están haciendo un trabajo extraordinario, y sobre todo la gente que está en los pueblos pequeños o los pueblos un poco menos pequeños, cualquier persona que se presente bajo cualquier sigla, vamos, merece todo nuestro respeto y nuestro apoyo, porque el trabajo que se hace en los pueblos pequeños muchas veces no es reconocido. Y por supuesto, pero claro, nosotros aquí lo que la gente ha valorado, pues es que estamos también apartados un poco de los partidos tradicionales, y bueno, pues eso nos ha hecho que tengamos unos resultados. La verdad que, aparte de votar personas, votar un partido que tampoco está alineado con ninguna tradición, pues la gente la verdad es que lo votó y lo ha votado muy, muy, muy fácil, vamos. Bueno, pues le cedo nuestros micrófonos para que invite a todos los que nos estén escuchando a que vayan a visitar su pueblo. Bueno, pues nosotros, La Calzada es un pueblo, lo saben en la comarca, es un pueblo súper acogedor, la gente es encantadora, estamos siempre abiertos a recibir aquí a todo el mundo, lo puede comprobar cualquiera que venga cualquier día por aquí, por el pueblo, sea un fin de semana, sea entre semana, que visite los monumentos que tenemos, que se dé una vuelta por el pueblo, que vea las casas señoriales que tenemos, los servicios y las zonas deportivas que pueden disfrutar, y que lo barajen como un sitio para poder venir a visitar y que, ¿por qué no?, para un sitio donde poder venir a vivir y a disfrutar de la gran cantidad de servicios y actividades que desarrollamos aquí en el municipio, y que la verdad que seguramente se van a sorprender. Ahí está nuestra página web, nuestro Facebook del Ayuntamiento de La Calzada. Pueden ver todas las actividades y todas las cosas que hacemos a lo largo del año, y están todos invitados a participar en cualquiera de las actividades que hacemos aquí. Pues muchísimas gracias, alcalde, por habernos dado su tiempo. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues ya lo saben, están todos invitados a visitar Calzada de Oropesa, donde además se encuentra la residencia de la organización impulsora de discapacitados, Balcón de Gredos.